la vida te ha jugado una trampa del azar. Si la calma se te escapa ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón. Respira, cuenta hasta 10. Respira, ya va a amanecer. Respira, desahógate. Respira, ya va a amanecer. Si te encierras en ti mismo y no ves nadie alrededor, si te atrapa el egoísmo y te alejas del amor, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón. Respira, cuenta hasta 10. Respira, ya va a amanecer. Respira, desahógate. Respira, ya va a amanecer. El ser humano cuando nace es una semilla. Puede que florezca o no, todo depende de vos, de lo que hagas con vos mismo, de si desarrollas tu crecimiento o no. Y vos sos quien elegís, ¿eh? En cada momento tenés que afrontar una elección. Cada momento en tu vida es una encrucijada. Soy Hugo Damiani y así comienza Centrado en Vos. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en un nuevo Centrado en Vos, este programa que hacemos todas las noches, de lunes a jueves a partir de las 23, es una horita antes de irnos a dormir, en el cual intentamos reflexionar un poco y tratamos de dejar el personaje de lado, ¿no? Siempre digo que es el programa para dejar el personaje y convertirse en persona, que es lo más importante de todos, ¿no? Siempre armonizamos el lugar, preparamos el mate, tenemos una linda ventana que nos deja ver la noche acá en la radio, y vamos a prender un sahumerio. Ahí está, muy lindo, con olor a rosas. Y el programa de hoy tiene un poco que ver con las decisiones. En realidad, siempre estamos en el programa hablando de decisiones, de ser uno mismo. Esto de que no tenemos que cruzarnos en nuestro camino y no tenemos que evitar de ser quien vinimos a ser, ¿no? Esa flor que todos estamos destinados a ser. Y a ver, vivir es decidirse. Y la toma de decisiones es una tarea implícita en la vida de todo ser humano, desde los orígenes, ¿no? Si hacemos un poco de historia en todos los tiempos y culturas, el ser humano ha tenido que hacer elecciones sobre diferentes aspectos de su vida cotidiana. Y en nuestro día a día, la toma de decisiones también es una tarea que tenemos que asumir. Que no hacerlo puede traer repercusiones importantes, porque la toma de una u otra decisión deja de ser el problema para hacerlo el hecho de no haberla tomado. No sé si me explico ahí. Podemos tener una situación en la cual tenemos que decidir, pero si no decidimos va a ser un problema y no va a ser una elección. ¿Y qué pasa si no decidís vos? Porque esa, viste, es la pregunta. Tiramos todo abajo de la alfombra. Y no te podés escapar. Porque cuando no decidís vos, decide la vida por vos. Y cuando la vida se mete para hacerte notar de que tenés que cambiar el rumbo, no viene de la forma más amorosa. Algunas veces podés tener, no me gusta decirlo porque es una palabra que sirve para el azar, que es la suerte, ¿no? Podés tener suerte de que las cosas se resuelvan solas, pero ¿cuánta suerte vas a tener? Porque lamentablemente el tiempo no suele poner todo en su sitio como muchos creen. ¿Viste? El tiempo va a acomodar todo. Sí, va a acomodar todo si vos haces una transformación interior, si te movés, si salís de la zona de confort, si tomás decisiones. Si no, el tiempo es simplemente tiempo, no acomoda nada y lo único que haces es desesperarte, porque entras en la espera eterna en la cual empiezan a pasar los días, las semanas, los meses, como si la vida no tuviera sentido, como si fuera un jueguito que dura para siempre. Ahora, diferente es cuando vos tomás una decisión. Y ahí sí, hay un proceso. Y todo proceso lleva un tiempo. Y ahí sí es donde el tiempo pone las cosas en su lugar. Entonces, si vos no decidís y decide la vida, seguramente al principio vas a quedar descolocado. Porque no tomar decisiones a corto plazo, por ahí alivia la incertidumbre de la duda. Y por ahí, en el corto plazo, el problema parece resuelto. Sin embargo, a largo plazo podés tener repercusiones importantes, ¿eh? Muchas. Desde materiales hasta mentales, la depresión. Que la depresión tiene mucho que ver con no, con sentir que vos no podés estar pasando por esto. Como yo estoy pasando por esto. Y muchas veces no hacer nada tiene que ver también con no decidir, decidir no hacer nada. Y como en este programa suelo contar situaciones en las cuales uno, en estos 9 años de atender y de escuchar al otro y desde sus números tratar de orientarlo, ¿no? Orientarlo desde lo que cada uno trae como herramienta, sino desde lo que yo hago con mi vida o desde un lugar de juez, ¿no? Vos tenés que hacer esto o el otro, porque no soy quien para dar un consejo a nadie. Siempre que hablo con el otro hablo desde lo que creo que hago y que sé que ayuda, que es poder decirle al otro qué herramientas tiene y que se maneje en la vida como quiera, ¿eh? Pero con esas herramientas. Entonces, en estas charlas hay casos en, en las cuales es muy claro el tema de trabajar en lo que tiene que ver en el espejo, ¿no? Lo que hablábamos otros programas, que, a ver, no el espejo de mirarme en el espejo, el ejercicio de ver qué es lo que me molesta o me hace mucho ruido en una situación que tiene que ver conmigo. Y a veces uno no se da cuenta, dice, ¿viste? No se da cuenta. Yo digo, miralo en espejo eso. Hablaba con un consultante que me contaba, ¿no? De que le había pasado algo con una chica que siempre le había gustado, una chica que una chica muy linda, que todo el mundo le gustaba, y a él también era parte del mundo y le gustaba también. Y en el tiempo pudo hizo contacto con esta chica, ¿no? Pasando el tiempo, una chica que por ahí eran del mismo lugar, del mismo pueblo, y desde la adolescencia se iban viendo, se llevaban una diferencia casi de 10 años. Creo que 26 y 30 y pico de años. Y me dice, vos sabés que logré hablar con ella, me contacté, yo justo estaba haciendo un viaje afuera, estuvimos charlando en el viaje, nos comunicábamos por teléfono, por WhatsApp, y había muy buena onda, llegamos, le invité a comer, charlamos, nos divertimos, me contó un poco de su historia, la verdad que empezó todo muy bien, y después me invitó ella a comer a su casa, fui, quise avanzar un poco más, y es como que se frenó un poco, me frenó, y me parece muy infantil la situación. Es una chica que no es tan chica, me habló de la diferencia de edad, y yo le dije que no era tanto, contó la historia. Y después, a la semana, me la encontré en un bar, que sé yo, estaba medio contento, medio alegre, unas copas, y como vi que no se acercó, o no sé si se fue, qué sé yo, me enojé, le dije un par de cosas, qué sé yo, después terminé pidiéndole perdón, pero ya me parece que la perdí. Bueno, ese es un poco el inicio de la historia. Le digo, míralo esto en un espejo. Me dice, ¿cómo un espejo? Y fíjate qué te molesta de ella, que tenga que ver con vos. No, en realidad no, qué sé yo. Le digo, ¿qué fue lo primero que hablaste en la charla? Cuando estuviste ahí, charlaste, fuiste, viniste, quisiste dar un paso más, me sentiste como que era infantil, ¿no? Que una chica de tal edad, ¿por qué se maneja de esta manera? Que no, la palabra creo que fue, no es una pendeja. Le digo, ¿cómo te manejaste vos? Comiste, mostraste toda una parte que tiene que ver con vos. Un tipo que está viajando, está tratando de generar, de encontrarse en la vida, de comprender qué es la libertad en su vida, de desapegarse de ciertas cosas, de ser leal a sí mismo y no tanto a la exigencia impuesta a un chico que prácticamente era perfecto en su infancia, en su adolescencia, y que por ahí ahora en su madurez empieza como a hacer ciertas cosas de adolescente y como quiere romper ciertas estructuras y normas, pero de un lugar medio libertino más que libre, ¿no? En exceso, o sea, algún tipo de cosas. Y lo primero que y la otra parte que mostraste, le digo, es la de encontrarte en un bar y vos con un par de copas y tirarle todo como esta carga y esta posesión, che, vení, ¿qué pasó? ¿Te fuiste? En alguien que no es tuyo, porque comiste dos veces, charlaste, pero no es tuyo, y así hubieras comido, te hubieras besado, hubieras tenido relaciones, te hubieras casado, que yo tampoco te pertenece. ¿No te parece un acto totalmente infantil? Le digo, y la verdad que ahora que me lo explicas así, la verdad que sí. Le digo, bueno, ahí tenés el espejo. Lo primero que me dijiste en la charla y lo primero que viste fue una chica que actuaba en una forma infantil, y no pudiste observar un poquito más allá, que a lo mejor atrajiste a esa chica porque también estaba en una transformación, te habló de una expareja, de un cambio que estaba haciendo, en una mujer, 26, 28 años, y a ver, no estoy hablando de, esto no es una regla, pero después de una relación duradera que se pelea, ese tipo de edad, por ahí se replantean, quieren un poco de espacio, o a ver, o hacen casting, le digo, y están y tienen una relación de ocasional, o si por ahí les interesa a alguien y se quieren involucrar, lo observan, miran, van, porque hay como un reloj biológico en las mujeres que por ahí es diferente al de los hombres, que decir, bueno, a ver, me embarco a los 28 años en una relación de 2, 3, 4 años y si después funciona o no funciona, hay como todo eso en algunas cabezas, en el 80% te diría, también me pasa mucho cuando atiendo y escucho, no eso. No pudiste observar eso, que también en espejo es un poco tu deseo. Vos tenés ganas de construir una familia. Me decía, sí, la verdad que sí. Bueno, tiraste todo, estás trabajando en la libertad y agarraste a una persona que encima por su nombre era una persona súper curiosa y libre, y le tiraste una caja y la tapaste dentro de una caja. Me dice, mirá, mostrándomelo así, la verdad que sí, es eso lo que hice. Bueno, ese es el espejo, le digo. Entonces, a ver, en esta historia que estoy contando, que es real, ¿eh? Hablamos en el programa, siempre son cosas reales, de charlas con algún consultante, de alguna cosa que me pasa a mí, de algún oyente que dice, mirá, ¿por qué no tratás este tema? O sale al aire y hablamos y charlamos de lo que le está pasando. Tenemos dos ejemplos, ¿no? Primero, cómo el espejo siempre nos marca lo que tenemos que corregir en nosotros, no en el otro. Porque es fácil señalar y culpar al otro y por ahí juzgarlo. Y por ahí hasta si quisiéramos vivir de la afuera señalándolo y juzgándolo, el resto nos daría la razón, porque dice, sí, la verdad que tenés razón, es infantil, y ahí nos quedamos. Pero no solucionamos nada. No solucionas nada. Y el otro punto que nos muestra esta anécdota o esta experiencia de este consultante es el tema de las decisiones, es el tema de ver quién queremos ser. Porque, como decía Jung, el discípulo de Freud, ¿no?, que arrancó también como Freud, muy con el psicoanálisis, y después para mí evolucionó en esto, hizo una mezcla, ¿no? Mezcló un poco entre lo que tiene que ver con la mente, el psicoanálisis y lo esotérico, ¿viste? Y mezcló un poco lo que hacemos acá, si bien yo no soy un psicólogo. Y un decía que teníamos una sombra, que todos teníamos una parte buena y una parte mala en esta, como esta vida dual, ¿no?, que vivimos, que parece que para ser felices tenemos que saber qué es el sufrimiento y viceversa, y que para encontrar la luz tenemos que pasar por la oscuridad, y que llueve y después sale el sol, y que de noche y que de día. Decía que todos tenemos una parte ahí adentro, una sombra, y que tenemos que aprender a conocerla, que a veces va a salir y que muchas veces tenemos que aprender a convivir con ella. Pero también tenemos la posibilidad de elegir cuando esa sombra sale y elegir quién queremos ser. Alguna vez he leído un cuento del heredero al trono en una tribu, ¿no? Había un cacique que había ya elegido a su heredero, y este heredero, un adolescente que estaba muy compungido porque no sabía qué tipo de cacique iba a ser, si iba a ser bueno o iba a ser malo. Y fue y consultó al brujo de la tribu. Y el brujo le dijo que los dos estaban dentro de él, el bueno y el malo. Entonces él preguntó, ¿y quién voy a ser? Dijo, el que vos alimentes, el que vos quieras ser. Esa es una historia, un cuento. La charla con el consultante es real. Y acá mostró las dos partes. Mostró una persona seductora, socialmente dispuesta, agradable, una persona que estaba viajando, que se habla, que puede relacionarse con el otro, que va a comer, que puede cocinar, que puede iniciar una relación, que puede gustar, porque a ver, siempre hay un gustar, o hay un deseo, una gana, pues, aunque sea de charlar o de algo. No es que cada persona que va a comer con vos tiene, pero siempre hay algo, ¿no? Vos no vas a comer con quien no tiene ganas, por lo menos tenés que tener ganas. Y por el otro lado, la otra parte, el infantil, el agresivo, el que tira toda una presión que no tiene que ver con esta chica, que tiene que ver a lo mejor con sus vacíos, con sus sensaciones de abandono y con su intolerancia a la frustración. Mostró las dos caras. Y él me preguntaba, ¿y cómo lo resuelvo? Y el primer paso para resolverlo es verlo, y lo pudiste ver. ¿Aceptás? Le digo, ¿que esas dos personas se manifestaron en vos? Me dice, sí, la verdad que sí, las acepto, hice las dos cosas. Bueno, ahora el tema es decidir, ¿cuál querés ser? Las dos están ahí, ¿cuál vas a alimentar? Porque sabemos los resultados de una y sabemos los resultados de la otra. El seductor logró comer con la chica que siempre le había gustado. el infantil, no el niño, el aniñado, el adulto aniñado, que viene con sus vacíos, se puso agresivo, intoleró y logró destruir y no construir. Entonces, ¿quién querés ser en la vida vos? Y como se lo pregunté al consultante, te lo pregunto a vos, ¿quién querés ser en la vida? ¿El víctima? ¿El demandante? ¿La demandante? ¿Querés vivir una relación de amor desde la mente, pidiendo, pidiendo y pidiendo, y viendo todo lo que te falta? ¿O querés vivirla desde el corazón? ¿Qué tiene que ver con el dar? Con ser plenamente feliz al dar. Sabiendo que no tenés que buscar a nadie, sino que tenés que dejarte encontrar. Tenés que abrir tu corazón para dejarte querer, para que salga todo eso hermoso que tenés, porque nadie nace sin amor. Nadie. Lo que pasa es que hay ciertos condicionamientos en nuestra infancia que por ahí impiden que nos expresemos de determinada manera. Pero no venimos fallados. Y muchas veces cuando pasan estas situaciones, sentimos que es esa persona que es la única en el mundo que no va a dar, qué sé yo, tratamos de tirarle toda esa carga que no tiene que ver con la persona, y es mucho peso. Sobre todo por ahí para alguien que en algún punto estaba intentando reconstruirse, ver qué le pasaba, dónde iba, que buscaba también liberarse, reencontrarse otra vez con iniciar algo, ver, apostar, en el buen sentido, ¿no? De apostar a algo. Y todo eso se generó siendo quien este pibe venía a ser. Ahora, cuando se metió la parte del adulto aniñado, en vez de construir, destruyó. Y todos tenemos agujeros. Los famosos agujeros, desde la psicología te van a hablar, núcleos, que son como una capa de... Es como sería una cebolla, ¿viste? La cebolla que tiene varias capas. Entonces hay esos núcleos del yo. Significan situaciones que no tenemos transitadas, dolores, abusos, abandono, cosas que nos pasan en la infancia. Porque, te aviso, todos venimos a esta vida a padecer algo en nuestra primer parte de vida, para poder evolucionar. Si no, la vida no tendría sentido. Siempre va a haber algún tipo de padecimiento. Y no es que estoy siendo un negativo. Es así. Desde que te den todo y no te dejen ser vos mismo hasta que no te den nada y todos los grises que puede haber en el medio. Entonces, esos agujeros quedan ahí. Esa cebolla empieza a quedar con esas manchitas negras. Que son como la basurita que tiene la papa, ¿viste? Cuando estás haciendo unas papas al horno o algo y las tenés que sacar con el pelapapas. Pero quedan ahí. Y la cebolla sigue creciendo. Entonces, claro, va haciendo capas. Y eso está ahí, quedó ahí. Y vos seguís transcurriendo en tu vida. Y por ahí no sos ni peligroso, ni agresivo para vos, ni para los demás. Y tenés una vida relativamente normal. Todos somos medios neuróticos. Ahora, cuando pasa alguna situación en la cual necesitas de esa herramienta y no está aprendida y no está transitada, entras en una crisis profunda. Y hay un tremendo vacío ahí, que hay que llenarlo con algo. Entonces empezamos, exceso de trabajo, drogas, alcohol, obsesiones, estafas, lo que sea, que pensemos que nos deben. Entonces lo llenamos con lo que nos deben. Y tenemos que ver, ¿no? Según qué pasó y qué fueron los hechos que marcaron esos vacíos en la infancia. Ahora, cuando nos damos cuenta de que no nacimos fallados, de que todos tenemos capacidad de amar, que lo único que tenemos que hacer es habilitarnos, manifestarla, que ya no dependemos porque somos adultos de un otro, mamá, papá, el abuelo, el tío, quien nos haya criado, sino que dependemos de nuestras decisiones y de nosotros mismos. Tenemos que ver en qué lugar queremos estar, si en el de víctima o en el de protagonista. Si en el de la queja o en el de la resiliencia y la superación, el de la evolución. Si queremos ser aniñados o queremos ser emocionalmente maduros. Y ese vacío, ese agujero, hay que emparcharlo, cubrirlo con amor. Con amor propio, la famosa autoestima. y tenemos que trabajar en nosotros mismos. No tiene que ver con el otro. Recién hablaba con un amigo que también estaba con un tema de parejas y me dice, extraño, pienso, oh, digo, mirá, hacé de cuenta que había un rompecabezas. Y el rompecabezas estaba hermoso, armado, en el paisaje más lindo, el que más te guste, el que siempre soñaste, en el lugar donde siempre quisiste estar. Y estabas vos y estaba ella. Y de golpe y porrazo, ese rompecabezas estalló. Y lo que tenés que aceptar vos es que estalló. Y no estar todo el tiempo machacándote por qué estalló. Porque ahí vas a empezar, y cuando te des cuenta de los por qué, ¿qué vas a hacer? Vas a creer, no, porque entonces yo hubiera hecho lo otro y cosas, te vas a empezar a culpar, pensar todo el tiempo. Aceptá que estalló. Y volví a armarlo. Empezá a juntar cada piecita y empezá a armarlo al rompecabezas. De ese lugar hermoso y precioso que siempre te gustó y que querés estar ahí. Pero sabés que hay una pieza que no la vas a encontrar, por más que la busques. Que es la de esa mujer. No la vas a encontrar. No tiene que ver con vos. Vos lo único que podés buscar es el resto de las piezas. Esas van a estar todas. Están todas ahí. Tenés la certeza de que están ahí. Menos ella. Menos una. Entonces armá lo que depende de vos. Reconstruíte, rearmá ese rompecabezas hermoso con ese lugar hermoso en donde siempre quisiste estar. Y la que te falta, esa pieza que te falta, esa es la que va a poner Dios. Esa es la que va a poner el universo. ¿Y de qué manera? Sin que vos la busques. Vos no la podés buscar porque nunca la vas a encontrar. Vos no tenés que buscarla. Vos tenés que dejar que te encuentre. Desarrolla todo tu potencial. Sé la persona que siempre quisiste ser. Reíte, haz algo por el otro. Enojate y sabe que se te tiene que pasar. Evoluciona en la vida. Y tenés la certeza de que si realmente querés vivir esa hermosa historia de amor que tenés en ese rompecabezas y te falta esa pieza te va a encontrar. Que no tiene un nombre propio ya. No es fulana de tal, la que... No tiene nombre propio. Pero sí tiene esa intención de amor incondicional que querés vivir. Y de esa se va a encargar Dios. Esa te va a encontrar a vos. Te tenés que dejar encontrar si querés vivir desde el amor. Caballo y es feliz. corazón. Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Y aún así, el amor juntito a mí. Ey, la primera es la verdadera, nene. Ey, la segunda que no nos confunda. Ey, la tercera pierna tú no espera. El amor, el amor. Tiene una mirada ebria de palabras y poesías. Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí. Un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Primera es la verdadera. Centrado en vos, en el aire. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. La vida te ha jugado una trampa del azar. Si la calma se te escapa ya de tanto esperar. Si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír. Si la calma se te va, ¿no? De tanto esperar, esta hermosa canción de Pablo Vega, creo que es colombiano, ¿no? Respira, cuenta hasta 10, conectate con vos, es eso, ¿no? El amarse uno mismo, el es la base, es donde empieza, ¿no? Porque, a ver, sí, las relaciones con los demás son importantes, pero es fundamental el vínculo que una persona mantiene consigo misma en el momento que se descubre. Siempre digo lo mismo, cuando somos chicos no nos terminamos de descubrir y siempre hay un otro ahí que de movida sabemos que existimos porque hay un otro. Si no, ni cuenta nos damos que existimos, que quien nos da de comer. Después vamos, nos agarramos el dedo gordo, te empezás a tocar, a descubrir las partes, qué sé yo, uno como que se va, tiene brazos, empieza a ver, pero siempre hay un otro ahí que nos alimenta, que nos mira o que no nos da bola, pero hay un otro. Después es nuestra obligación intentar tener una buena relación con nosotros, ¿no? Que es el único lugar en donde podemos manejar situaciones con nosotros mismos. Ahí están las decisiones. Porque en el afuera no tenemos certeza de nada. Podemos, a ver, intentar ordenarnos y más o menos tener una vida que, en las cuales tengamos buenas bases, pero el control, la certeza de todo no está. Si podemos decidir ante una situación en la cual por ahí no tenemos el control, cómo la vamos a vivir, cómo la transitamos, siempre decidimos. Desde los patriotas cuando los fusilaban y en vez de decir, en vez de agachar la cabeza, decían viva la patria. Nos mataban igual, pero decidían cómo morirse, con qué sentimiento morirse. Y a ver, será del libro de autoayuda, pero el vínculo con vos es el más importante. Y vos ahí sí podés trabajar todo el tiempo. Ese sí todo el tiempo depende de vos. De poder alimentar ese amor propio. Amor por uno, amor propio. A veces mal llamado, porque viste, a veces este tiene un amor propio, qué sé yo, y parece que fuera un problema. Y al contrario, es la mejor herramienta. Y esto sería lo más lindo, de poder observarlo como un aprendizaje. Si vinimos a eso, vinimos a aprender. Aprender, a ejercitar ese aprendizaje. En algún momento tenemos que... Llegó el momento de ejercitar, ¿no? De poder dar también. Y seguramente, a ver, en la mayoría de los casos, en la mayoría, pero no en todos, porque a veces no hay nadie. Pero en la mayoría de los casos siempre hay alguna persona querida que aportan algún significado valioso a tu presente. Pero solo vos podés acompañarte en todo momento. En todo momento, En todo momento vos podés amarte. Y si sos de fe, Dios. Y si no sos. Y no tiene que ver con religión, como digo siempre. Amor a la vida. La vida, creas o no, la vida está, así que tenés que ser un creyente de la vida. Fe a eso, al proceso que tiene la vida. Y amarte a vos mismo, lo que significa es poder ofrecerte apoyo, tener una mirada más amable con lo que sos, no con lo que tenés, con tu esencia. Porque somos esencia en un origen. Y muchos dicen no es fácil, no es fácil la tarea, no es fácil. Siempre es difícil. ¿Cómo lo hago? Decidiendo cuál querés alimentar, el que construye o el que destruye. Empezar a darte algún espacio en la vida, darte cuenta y sentir que mereces darte un espacio en la vida, que mereces protagonizar tu vida, que mereces protagonizar cada etapa de tu vida. Que no podés andar modificando aspectos del ayer de algún tipo de relación, pero que sí podés decidir cómo querés vivir hoy una relación. Que podés hacer en este momento para ser protagonista de ese tiempo. Qué sé yo, fíjate qué es lo que fuiste posponiendo durante mucho tiempo, que ibas dejando para otro momento. Fíjate si lo puedes hacer ahora. Aprende a escuchar, no a oír, para ver qué vas a decir, a escuchar. Que no tiene que ver con ser necesitado de aprobación, sino aprende a escuchar cuando estás con tus amigos, cuando estás con las personas que te relacionás, cómo te devuelven una charla. Aprende a escuchar. ¿Qué es lo que te dicen? Porque puedes reflexionar a través de ese diálogo, a través de la escucha, sin decir nada, con lo que te van dejando. Pero ya te digo, no para ser un necesitado de aprobación, sino para ver qué es lo que viene del otro lado, cuando vos estás de este intercambiando una charla. Y si las cosas que vienen te gustan y son agradables, anímate a sentir ese afecto que recibís. No lo necesites, no seas dependiente de eso, pero aprende a disfrutarlo. Entonces empezás a observar lo que es el amor, esto de que cuando uno da, vuelve. Que no tiene que ver con que venga a vos, sino que lo estás haciendo circular, que sale de vos y a vos vuelve. Lo estás, es como una rueda. Empezá a agradecer ese tiempo que compartís con amigos y con familia y darle un significado, ponerle un sentido. Y también hacé lo mismo cuando te conectás con el presente al observar, no sé, lo lindo de un paisaje, una planta, una flor. Ese momento que digo que hay que tomarse todos los días, por lo menos 15 minutos para hacer nada. 15 minutos de nada. Porque son regalos que te da la vida. Empezás a tener paz interior. Esa es la famosa paz interior, armonía. Y cuando uno tiene paz interior, empieza a vibrar con la energía de Dios, de la vida misma. Los mensajes vienen más claros. Sentiste especial, pero sentiste especial para vos mismo, sos especial para vos. ¿Sabés por qué sos especial? Porque sos único para vos, sos único. No te sientas especial para los demás, sentiste especial para vos. Y por ahí sentí que son especiales las personas que te rodean cuando te podés reír con ellas. Porque esto lo que forma es una fortaleza propia de la naturaleza del ser humano que intentan compartir con un otro. Afrontar los miedos, que son advertencias. Tomalo como un semáforo que cambia de color. Y cuando llegas a una esquina y el semáforo no mueve y no mueve y no mueve y te quedaste un montón de minutos y no mueve, y a veces tenés que decir, me quedo parado toda la vida acá o cruzo. Y tenés la advertencia. Y agarrás y mirás. Date el tiempo de la advertencia. Pero si no funciona y no mueve y no pasa del amarillo al verde, mirá para el otro lado y animate a cruzar. Con precaución, pero animate. Pasá tiempo con vos, este que te dije, tomate 15 minutos para hacer nada en el día. Nada. Siempre hay 15 minutos para no hacer nada. Dedicate tiempo de calidad, cocinate a veces alguna vez algo rico, date tiempo de calidad, no de cantidad. Porque, a ver, la vida es una evolución constante, ¿eh? Es así en cada etapa. Y si no vivís la vida con evolución, sobrevivís. Y ahí es donde vienen todas las enfermedades, ¿eh? El tiempo que vos compartas con vos va a ser genial y va a ser muy importante para disfrutarte, primero para conocerte. Y una vez que te conoces, para poder disfrutarte. Y esa es la primer parte para poder tener un autoestima, un amor propio, para poder vibrar con luz y poder conectarte con un otro. Si vos estás de esa manera, vas a también saber a establecer límites, no ponerte límites ni limitarte, sino poner límites a quienes te quieran invadir, te quieran manipular, a quienes te traten mal, a quienes vengan de una forma agresiva o estafadora a tu vida. Entonces no te cargás, haces lo que tenés ganas con libertad. Y cuando no tenés ganas de hacer, decís no. Y no hay culpa. Empezás a expresar lo que sentís y como lo querés decir. De la mejor manera y amorosa que puedas. Diciendo la verdad, pero no lastimando a los demás. Y hacelo de corazón.

y se pasa rápido, no sé si me pasa rápido a mí y agradable, supongo que vos del otro lado debes sentir lo mismo. Beatriz, qué lindo, oh, qué verdad lo que decís. Pero bueno, son decisiones que no son fáciles, es difícil. Es cuestión de, a ver, yo te digo, Beatriz, como venís, ¿no? Por un par de cosas que me contás ahí, que me estás diciendo que no las diga al aire, así que te voy a respetar. Pero por lo que me contás, no tomando esta, yendo para el otro lado de cómo venís viviendo, ¿no? Porque es difícil. Y siguiendo tomando las decisiones que tomás para vivir de este otro, ¿cómo estás? Eso es lo difícil. Lo que pasa es que hay miedo a la incertidumbre, a la, bueno, pero a ver, voluntad, porque esto es cuestión de actitud. ¿Viste cuando dicen, hay un tema, solo es cuestión de actitud? Creo que no sé quién es, si es de Fito, no sé, es una cuestión de actitud. Sí, es una cuestión de actitud, de voluntad, de cómo uno quiere vivir. Porque sugerencias hay un montón como para estar mejor, ¿no? Porque a ver, esto cuando viste el mandamiento que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, y sacalo de un acto religioso, ponelo como no sé, como un libro de autoayuda, los mandamientos, no sé, hacé tu propio mandamiento de esa frase, ama a tu prójimo como a ti mismo, es simple, ahí arranca todo. Porque el amor, a ver, también se manifiesta a través del cuidado por uno, no del cuidado al otro, del control, de la posesión sobre el otro, de perseguirlo, de absorber al otro. No, fomentar el amor propio es quererse a uno mismo, es aprender a cuidarse a uno mismo. Y no es muy difícil ver cómo puede cuidarse uno de una forma sencilla, como para decir es difícil. Es intentar, qué sé yo, comer mejor, por ejemplo, ¿no? Sin volverse loco, dándose algunos gustos, pero comer mejor. Parece que es evidente, pero a veces no lo es tanto cuando uno al mediodía por ahí queda alterado por cuestiones, viste, que pueden ser evitables, come nervioso, se pelea, discute en la comida, come cualquier porquería, no se organiza como para comprarse determinada alimentación o va a un nutricionista, qué sé yo. Comer mejor, respetar las comidas, comer lo justo, saber que la cabeza se llena después que el estómago, dicen los que saben. Entonces uno come y parece que todavía tiene un poquito más y después se siente que está como por que va a explotar, ¿no? O los que no comen, no quiero comer nada. No, hacer algo balanceado, equilibrado, dentro de lo que cada uno pueda. No comer todo, no hacer todo a 200, no saltear las comidas. Tomarse 5 minutos, porque a ver, si uno puede parar 5 minutos para comer, una vez te puede pasar, pero si uno una semana no puede parar 5 o 10 minutos para comer, y revisate un par de cosas, ahí tenés que hacer un cambio. No, que es difícil, que la situación, no importa, tenés que hacer un cambio si no estás pudiendo hacer eso. No tenés 10 minutos para comer, que tiene que ver con el alimento, tiene que ver con la existencia. Por más ocupaciones que tengas cada día, no existe ningún aspecto que sea más importante que el de poder cuidarte a vos mismo y de tu bienestar. Hacer actividad física, la que puedas, hay mil cosas para hacer. Ahora salen hasta en las aplicaciones del teléfono. Si querés caminar, te enseñan a caminar. Si querés hacer abdominales, si querés saltar con una silla en un gimnasio. Está en la compu, mirá el teléfono, qué sé yo. Pero el teléfono, pues están todo el día con el teléfono. También el teléfono sirve para escuchar música también. Hay mucha gente que la ves caminando y va escuchando música. No estar todo el tiempo delante de la compu, la tele, el teléfono sin moverte. Está, mirá, disfrutalo si lo podés hacer, si lo tenés. Pero también tomate el tiempo para salir a caminar. Anda a caminar a hacer las compras, hace algo. No podés caminar, tenés algún problema físico. Bueno, algo podés hacer, bíceps. Ejercicio de cuello, qué sé yo, cualquier cosa que te sirva como para evitar lo sedentario, empezar a poder disfrutar de esos momentos. No, soy un ojota, a mí no me gusta nada, no, pará, algo hay, porque si sabes que te hace bien, algo vas a encontrar. Empezás a darte cuenta que te podés mover, pero que también tu mundo interior se puede mover, y no lo tomes como una obligación desagradable. Haz un ejercicio porque te amás y porque te querés cuidar, porque te vas a sentir mejor y porque vas a poder respirar mejor, porque vas a tener hasta una mejor sexualidad después. Y por ahí, si te pasó el cuarto de hora con la sexualidad, porque vas a poder, no sé, por lo menos agacharte, jugar o levantar a un nieto, un bisnieto, no sé. Y tiempo hay, sacale tiempo a la televisión, como te decía, sacale tiempo a la compu. Jugá con tu hijo, en vez de meterle en la compu con un jueguito para que se quede hipnotizado, porque así no te jode mientras vos estás haciendo alguna otra cosa. O hacerlo junto con él, para eso lo tuviste. Es como un entrenamiento. Utilizar los medios de comunicación, pero hacerlo de una forma positiva. No hagas de un medio tu compañía habitual. Tenerlo como una buena herramienta. Despedite cada día, como lo hacemos en este programa, con gratitud. Cuando yo te digo, bueno, gracias por ser parte, que tengas un descanso reparador. Bueno, decítelo a vos mismo. Quiero tener un descanso reparador. Voy a tener un descanso reparador. Gracias por el día de hoy. Agradecé. Si agradecés, agradecé porque te cuidaste, porque diste un paso, porque fue mejor que el día anterior. Porque no tenías ganas el otro y bueno, no tenía ganas, pero este me agarraron las ganas y sí lo hice. Eso es amarse a uno mismo. Intentá ponerle un punto final al día haciendo algo agradable, lee una frase agradable, escuchá un programa agradable. Rescatá algún recuerdo agradable, porque está muy bueno recordar. Es genial recordar. No hay problema de recordar, aunque tenga que ver con el pasado. El problema es extrañar, porque ahí es donde nos volvemos melancólicos. Acordate de algún gesto o algún detalle que hayas tenido con alguien, que haya sido valioso, que haya sido con vos o que hayas visto en la calle. Conectate con eso. Habla bien de vos ante los demás y ante vos mismo también, que no tiene que ver con el egocentrismo. Tiene que ver con no juzgarte, pero hacerlo también con los otros. Empezá a descubrir las cualidades que tenés, que te hacen único. Porque eso es importantísimo para poder respetarte. Terminamos. Así que bueno, te deseo un descanso reparador y te agradezco por ser parte de Centrado en Vos. Lucha por tus sueños, no los dejes ir. Ese es el camino que hay que seguir. A pesar de los problemas, a pesar de que todo esté mal, cosas van a cambiar.